emisarios de alias Fito para decirle que si yo sigo mencionando el nombre de Fito y mencionando a los choneros, me van a quebrar. Efectivamente, eso fue, y mi decisión fue continuar con la campaña electoral. Y ayer ocurrió otra amenaza, dos amenazas, de un teléfono cuyo código está domiciliado en Indonesia y que tiene en el perfil la foto de Fito. Uno de los militares en servicio pasivo que forma parte de nuestro equipo de avanzada recibió un mensaje con la misma amenaza en mi contra y en contra del equipo de seguridad. Eso sirvió para presentar la denuncia en la Fiscalía de Machala, pero ayer inmediatamente abordamos el avión en Guayaquil, rumbo a Quito, en la noche. El mismo oficial en servicio pasivo recibió una nueva amenaza diciendo: estamos aquí en el aeropuerto. Es decir, sabían exactamente todo lo que hacemos, y esta nueva amenaza también puso en manos de la fiscal general Diana Salazar. No tomó las medidas suficientes la Fiscalía de Ecuador en torno a estas amenazas. Este hecho demuestra que en América Latina, cuando amenazan, es en serio. Y me hace recordar el caso de Fernando Villavicencio, al ocurrido en Colombia en el año 1989, cuando también Colombia estaba asediado por el narcotráfico con la amenaza de Pablo Escobar. En aquel entonces había un candidato llamado Luis Carlos Galán Sarmiento. Llevaba una propuesta firme contra el narcotráfico y fue asesinado en el municipio de Soacha, también en un acto de campaña. Tienen en común estos dos casos, repito, que Fernando Villavicencio llevaba una propuesta determinante contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra esas mafias que han sembrado el terror en los últimos años en Ecuador. Y por otra parte, insisto, conviene analizar qué impacto tendrá en la campaña electoral, qué acciones se van a tomar. No puedo dejar de lado otras amenazas que se están presentando en la región y que ayer justamente se analizaban. La amenaza al fiscal de Colombia, Alberto Barbosa, a manos del ELN. Se habrían reunido en Venezuela. Venezuela se ha convertido en un santuario, un paraíso para la actuación de todo tipo de grupo criminal, terrorista. Y allí se habrían reunido en los últimos días y con una jugosa partida de unos 3.000 millones de pesos, que vienen siendo, he entendido, si no falla bien los cálculos, $1 millón aproximadamente, ¿no? Por ahí más o menos. El caso es que se trata de una gruesa suma de dinero que habría destinado el ELN, que recordemos se financia del narcotráfico, para llevar a cabo un atentado criminal contra el fiscal de Colombia, Francisco Barbosa. El plan era acabar con su vida con un francotirador. Dos francotiradores estarían trabajando para acabar con la vida de Francisco Barbosa. Todo esto se da en momentos en el que el ELN tiene en marcha un acuerdo con el gobierno de Gustavo Petro de cese al fuego bilateral. Ni el gobierno ataca al ELN, ni supuestamente el ELN ataca al gobierno, pero el ELN sí que tiene manga ancha para cometer atentados, como lo como se puede escuchar también incluso de la propia voz del el ministro de Defensa. Hace un momento lo escuchamos aquí en el Café Mañanero, cómo está en marcha ese plan. Se ha analizado la seguridad del fiscal general. Él evidentemente, por fortuna, puede tomar los correctivos, pero desde luego representa un peligro en Colombia y demuestra la tensión que hay en la región. Comenzaba esta conversación, comenzaba este comentario hablando de lo que ha pasado en Colombia y lo que está viviendo a Ecuador, que es similar. Y yo pienso que los problemas de Colombia se han trasladado prácticamente a toda la región. Quizás durante el gobierno de Rafael Correa se fue un poco flexible con los grupos criminales y allí se refugiaban, como lo hacen hoy en Venezuela, las FARC. Recordemos que Raúl Reyes, jefe de la FARC, fue abatido en territorio ecuatoriano y aquello desató una crisis entonces entre el gobierno de Álvaro Uribe y Rafael Correa, que era presidente. Pero dice el viejo refrán que quien siembra vientos recoge tempestades. Hoy Ecuador está asediado por el crimen organizado, por los grupos de narcotraficantes. Se han tomado el país y cualquiera que levanta su voz en contra de esta situación puede tener el resultado que ha tenido Fernando Villavicencio, el candidato presidencial asesinado la noche anterior. El panorama es preocupante, insisto, porque convergen la política y el crimen organizado. Y esto lleva a la destrucción de la sociedad, a la destrucción del país. ¿Cómo frenar esta situación? Ese es sin duda alguna el reto. Y habrá que replantear lo que está ocurriendo en América Latina. Y habrá que también depurar responsabilidades. Hay que reencontrarse con el sentido común y asumir mayor responsabilidad, porque esas posiciones enconadas de unos y otros están allanando el terreno para el crimen organizado, que está acabando a su vez con la democracia. Pone en entredicho el Estado de Derecho y nos conlleva a la destrucción absoluta. No sabemos ahora mismo cuáles pueden ser las consecuencias, pero lo que ha pasado hoy en Ecuador es un golpe durísimo a la democracia y un mensaje muy contundente. A Ecuador, a la región y al mundo, que hoy el crimen organizado tiene en sus manos al país. ¿Cómo se va a salir de esta situación? Yo pienso que ese será justamente uno de los retos, en el caso de Ecuador, de esos candidatos que están luchando por la presidencia. Nuestras condolencias, nuestra solidaridad con Ecuador. Las condolencias principalmente a los familiares de Fernando Villavicencio y la solidaridad con todo el pueblo ecuatoriano. Hoy el mundo abre los ojos, se da cuenta de lo que está pasando, pero esto viene desde hace rato. Ya han asesinado candidatos a alcaldías, candidatos importantes, ciudadanos. Hoy, lógicamente, sí, un candidato a la presidencia de la República se ha llegado hasta este extremo para que el mundo se dé cuenta de lo que está pasando en el país. Pero sin duda alguna será uno de los grandes retos que tendrán estos nuevos gobernantes. Frenar el crimen organizado, porque estamos viendo que definitivamente no tiene límites su accionar. Momento para una pequeña pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con las tendencias en las redes sociales. También daremos cuenta a ver qué trae la prensa en el día de hoy. Nos queda mucho café para compartir. Reforma César, oficial de primera y de mucha experiencia. Servicio de pintura y reparación de hogar, enchapado, alisado, pladur, instalaciones de ventana, instalaciones de pintura, soldadura, platos de ducha, entre otros servicios. Además, facturaciones de autónomos. Información y contacto 624-660-038. Reforma César, trabajo garantizado y de alta calidad. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. ¿Todavía no conoces La Tusa? Ven y disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía, además cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. con una estupenda terraza. Abierto de martes a domingos. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de Discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del Grupo Daddy. Ecuatorianos y ecuatorianas que se encuentran empadronados en el exterior, este próximo 20 de agosto, en las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023, sufragarán de forma telemática. Inscríbete previamente en www.voto-mediotelemático.cne.gov.es. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, vamos ahora con una mirada a los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El diario El País destaca hoy en portada: España se abraza. La tercera ola de calor del verano que se extenderá hasta este viernes golpea la península del norte a sur con temperaturas que superan los 40 grados. Exactamente, en la Comunidad Valenciana donde nos encontramos, se alcanzarán valores de 47 grados centígrados. El tiempo entonces es noticia, incluso en portada la prensa española. Carlos Angulo, a ver cómo viene hoy el diario El Mundo. Las noticias del diario El Mundo titulan con respecto a los que se ha podido ver en las últimas semanas con las elecciones. Se hace eco una vez más de que el Partido Socialista busca un presidente del Congreso del gusto del independentismo, mientras que en internacionales Rusia se afianza en un Sahel inmerso en amenazas de guerra con respecto al cinturón que se ha hecho con respecto al conflicto del golpe de Estado en Níger. Entre otros de los titulares más importantes del día de hoy, nos encontramos con la noticia de que cae una banda de ladrones que ha robado joyas y relojes a más de 35 ancianos en distintas partes de España, en ciudades como Barcelona, Valencia, Zaragoza, Huesca y Calatayud. Se ha catalogado así que se han detenido a estas personas que habían sido responsables de robar por lo menos a 26 ancianos en la ciudad de Barcelona, 6 en Zaragoza y 4 en Valencia. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué traen los principales periódicos de América Latina. De América Latina. Empezamos con la prensa ecuatoriana. El diario La Hora destaca en portada: consternación nacional por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. A la salida de un mitin político que se desarrollaba en el Coliseo del Colegio Anderson de Quito, el candidato recibió 3 disparos en la cabeza por parte de un sicario. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Esta es sin duda alguna la noticia más importante del día. El gobierno ha decretado 3 días de luto nacional y estado de excepción por 60 días en todo el territorio como consecuencia del asesinato de Villavicencio. Continuamos con el repaso de la prensa latinoamericana. Carlos Angulo. El diario El Comercio de Perú se hace eco de la misma noticia. La fotografía de portada va para la noticia del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Quito. De acuerdo con Carlos Figueroa, un amigo personal de Villavicencio aseguró en redes sociales que el candidato murió tras haber sido alcanzado por 2 disparos. Entre otras las noticias de El Comercio de Perú, los candidatos presidenciales de Ecuador se encuentran indignados ante este hecho y piden una respuesta contundente ante lo mismo. Vamos ahora con la prensa de Colombia. El diario El Tiempo destaca hoy en portada: tensión en Ecuador por asesinato de Fernando Villavicencio. Lo que se sabe del crimen en el lugar del atentado, también había explosivos. Autoridades capturaron a 6 personas. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela, en este jueves 10 de agosto, titula: el ELN niega preparar en Venezuela un atentado contra el fiscal de Colombia, de acuerdo con las declaraciones por parte del Ministerio Público del vecino país. Denunció la existencia de un plan terrorista contra Francisco Barbosa Delgado, ordenando desde un campamento del Ejército de Liberación Nacional ubicado en Venezuela, y de acuerdo con informaciones de tres fuentes, una de ellas de inteligencia y fuerza militar, establece que en Venezuela se estará capacitando integrantes del grupo armado para producir atentados con francotiradores bajo la coordinación de alias El Rolo, cabecilla de uno de los frentes urbanos más fuertes del ELN. En internacionales, el día de ayer se cumplieron 78 años del aniversario de la caída de la bomba atómica sobre Nagasaki, conmemorando así 78 años de lo que fue el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial. El diario Libre de la República Dominicana destaca en portada: República Dominicana es el tercer país de mayor exportación de productos de edición en el Caribe. Son los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora también con la noticia deportiva, precisamente Copa Libertadores de América. A ver, Aulio, Ricard, la información deportiva. Efectivamente tiene que ver con el batacazo de la fecha, o la sorpresa de la fecha, que es el Deportivo Pereira, el equipo más chico, menos reconocido, que ayer dio su paso a cuartos de final, ya compró su tiquete, ya son 6 los clasificados a la fase de cuartos de finales. Hoy se definirán los otros 2 grupos, esa noche entre los juegos entre Olimpia de Paraguay, también el Atlético Nacional, que recibirá, o mejor, que visitará al conjunto de Racing en Argentina. Por lo tanto, el cuadro matecaña de Colombia, es decir, del conjunto Pereira, que igualó 1-1 en su partido de vuelta, luego de conseguir una victoria por la mínima diferencia en Colombia, hace su histórica presentación en la Copa Libertadores. Esa es la noticia que tiene que ver, pues, con el ámbito de la Copa Libertadores en materia deportiva. Hay que recordar que el Deportivo Pereira enfrentaba a Independiente del Valle, sí, de Ecuador. Uno de los favoritos a quedarse precisamente con el título, porque en los últimos tiempos, recuerde que también fue campeón de la Copa Sudamericana. Esa es la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias: pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios: 960-177-925. WhatsApp: 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Usted el olor que tiene la mañana. Gran aniversario de Majimbe Discoteca. 9 años de resistencia salsera. 9 años trayendo la mejor rumba todos los veranos. 9 años de trayectoria. Ven y celebra nuestro 9º aniversario en familia. Próximo sábado 12 de agosto será una locura a la que no puedes faltar. Chupito de bienvenida, bailes exóticos, la presentación de Jimba el León de la Rumba. En cabina, los mejores DJs de la ciudad. Calle San Vicente Martí 200, Valencia. Informes: 633-222-1928. Majimbe, el León de la Salsa. 4W Renta Car, alquiler de toda clase de vehículos en toda Colombia, incluso vehículos blindados. Alquila el tuyo de preferencia. Avenida El Dorado número 1008. Apoyamos el ciclismo colombiano. 4W de Renta Car. Contacto: 314-324-9515. 314-227-8628. Discotec. La discoteca latina más grande de Valencia. Espectaculares temáticas. Go-go's, zonas VIP, DJs, iluminación y la mejor música del momento. Listas gratis, ofertas de 2x1 en botellas, hora loca de bebidas. Si cumples años, te regalamos media botella. Brea Discotec, Avenida del Cid 22, Valencia. Info y reservas: 603-539-492. Horizon Auto. Horizon Coches, seminuevos con la nómina. Más de 20 años financiando a los latinos. Horizon Auto. En Horizon Auto somos garantía, con más de 1,500 metros cuadrados de taller propio destinados en exclusiva a nuestros clientes sin trámites ni papeleos. Somos profesionalidad, con técnicos de primer nivel que te atenderán sin esperas. Somos financiación, con las mejores condiciones del mercado y solo con tu nómina. Si no te lo financia Horizon Auto, no lo hará nadie. Somos tradición, 27 años ofreciendo vehículos seminuevos en Valencia. Somos Horizon Auto, tu concesionario de confianza. Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foios. La tienda de los latinos en Foios, Valencia. Horizon Auto. Yeah. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Refréscate con la mejor música. Solo en Latinos FM. El Café Mañanero. Disfrútalo. Avanzamos en el Café Mañanero con las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿de qué se habla? Lo que está siendo comentado en redes sociales a esta hora está siendo el nombre de Taylor Swift. La reconocida cantante estadounidense anunció que sacará la nueva versión de su álbum 1989 con la Taylor's Version el próximo 27 de octubre de este año 2023, siendo el tercer álbum que publica. Recordemos que Taylor Swift está regrabando su material de origen para poder ser dueña de los masters de sus propias canciones. Este año ya ha publicado dos álbumes con nuevas versiones de sus propias canciones y este sería el tercero antes de finalizar el año. Entre otros nombres más importantes, el actor Antonio Banderas es tendencia ya que el día de hoy está de cumpleaños. Recordemos, está celebrando 63 años de edad, al igual que nombres como el hashtag de audiencias, al igual que el hashtag Feliz Jueves, forma parte de lo más comentado. Y por supuesto, el nombre de Ecuador en la política se filtra con más de 430 mil publicaciones en las que se habla acerca del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El periodista, al igual que uno de los líderes sindicales, se encontraba en una de las ruedas de prensa cuando fue interceptado por dos disparos. Entre otros los nombres más importantes, en los deportes, Cristiano Ronaldo coloca a su equipo, el Al-Nassr, por primera vez en 41 años de historia en la final de la Liga de Campeones de los Clubes Árabes al marcar un penalti que clasificó a la final al Al-Nassr. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. Más adelante estará con nosotros en el apartado del personaje del día. El Café Mañanero. Disfrútalo. Señor, este caballero viene de Cali, se llama Alex Mercados y está precisamente ya aquí en nuestros estudios en Latinos FM, compartiendo con nosotros el Café Mañanero. Alex, muy buenos días, bienvenido al Café Mañanero, un gusto tenerte aquí compartiendo este delicioso café. Muy buenos días, Jorge Rivera. Excelente, grata invitación a tu programa. Es un excelente programa, de verdad. Gracias, Alex. Alex Mercado es un colombiano que durante mucho tiempo estuvo radicado en esta ciudad, en Valencia. Es músico, productor, bueno, hace de todo en el mundo de la música, desde luego que yo llamo un artista completo. Y en los últimos años he estado radicado en Austria, exactamente en la capital, Viena. Pero nada ha detenido su proyecto musical. Y hoy nos trae esta canción que estamos escuchando, Vengo de Cali. Alex, háblanos acerca de esta canción y tu experiencia, tu aventura por Austria con la salsa. Bueno, sí, Jorge. Llevo aproximadamente 27 años cerca en la música latinoamericana, sobre todo en la escena salsa. Toco otros ritmos también con varios grupos de música. Actualmente también pertenezco a un grupo de música brasilera. O sea, no soy cerrado solamente a otros ritmos, ¿no? Sino es que ejecuto varios sistemas musicales y eso me enriquece día a día y aprendo más. Cada vez aprendo más y más y eso me gusta mucho. O sea, nunca me lo he creído, sino que soy un alumno que está dispuesto siempre a aprender todo lo que venga para absorber en mi vida musical y aportar al que quiera aportar, ayudar a muchos músicos también, muchas ideas musicales, siempre componiendo, tocando con varios artistas y sobre todo la bendición de Dios en mi vida es muy importante. Gracias a Él es que estoy donde estoy. Alex, y cuéntame una cosa, ¿cómo impacta en tu proyecto musical el hecho de estar en Austria, una ciudad que es una referencia en la historia de la música por Beethoven, en fin? Tú mismo le estás diciendo que no te detienes solo en los sonidos de la salsa, sino que de alguna forma vas absorbiendo lo que vas encontrando en este periplo por acá por Europa, donde te vas encontrando sonidos no solamente de Europa, sino de muchas partes del mundo. ¿Cómo se enriquece? ¿Cómo lo asumes? ¿Cuál es el criterio que aplicas? Primero, sobre todo, hay que tener humildad musical, ¿vale? Estar dispuesto a aprender, a conocer varias culturas musicales, hasta que llega un momento en que tú coges tu propia identidad. Vas diciendo, bueno, yo pensé que estaba aquí cerrado solamente con mi cultura musical, pero no, voy a conocer otros talentos, porque eso es muy interesante, ¿no? O sea, también he tocado con un grupo persa, ¿entiendes? Entonces, eso también me ha ayudado mucho a enriquecer mi música, mi formación musical. Pero aquí lo dejas claro, vienes es de Cali. Y vengo de Cali. Tierra la ciudad, donde se la baila ciudad y salsera. Se hace salsa. Sí. La capital mundial de la salsa, catalogada ahora, en este momento, diciembre, ¿no? Te pedí hace un momento que me hablaras acerca de esta canción. ¿Cómo llegaste a este tema? Vengo de Cali. Esta canción la hice aproximadamente 2 años. Me inspiró porque son mis raíces, ¿no? Nací en Cali. Mis viejos son de allá también. Mi familia. Entonces, también la hice pensando en mucho en la emigración latina. De mucha gente que añora su salsa, su cañaduzal, su aguapanela, su sancocho, su tierra, su gente. Entonces es una canción que me inspiró y de verdad que me llena mucho, o sea, porque tiene un gran mensaje para la gente que está por acá, lejos de su gente, y se identifica conmigo y con muchas más personas también. Es una linda canción, espero les agrade y sea del agrado de ustedes. Aquí está el sabor de Alex Mercado. Vengo de Cali. A pesar de que por acá se encontraron con sonidos muy importantes que lógicamente enriquecen su proyecto, su propuesta musical, ahí está Cali presente. Seña de identidad. Salsa. Bueno, esta canción ya está en el mercado. La lanzaste hace... ¿cuándo? Estaba viendo por aquí la fecha de lanzamiento, por lo menos del videoclip. ¿Cuándo la pusiste a consideración del público? Para la Feria de Cali aproximadamente 2 años. En algunas emisoras regionales estuvo sonando. Y no solamente en Cali, en Pereira sonó, en Bogotá. En Medellín también estuvo sonando. O sea que esta canción ha dado un giro. Y no solamente en Colombia, en Ecuador también, porque tengo gente conocida ya en México, también la estuvieron colocando. En Estados Unidos también. Sí. O sea, en varios países, ¿no? Vengo de Cali. Y le gusta mucho a la gente. En Londres también estuvo sonando un poco. Y mucha gente se identifica, me dan las gracias. Oye, muy bonita la canción, y cuando la escucho me recuerda Cali, me recuerda al Valle, me recuerda la caña de azúcar, la feria de Cali, mil cosas. Entonces la gente le gusta. Y como es un ritmo tradicional que yo capté de la salsa de los años 90, que es como un son montuno, ¿no? Entonces eso la gente lo lleva presente, eso es como un sello de reconocimiento de Cali. Alex, felicitarte por este proyecto musical que vienes impulsando desde acá, desde Europa. Desearte muchos éxitos y vamos a estar atentos a tu carrera artística. Nos alegra de verdad. Muchas gracias, Jorge. No te pares, que no te detengas, que gracias. Sigas adelante con tu música. Aquí te conocimos haciendo música y definitivamente esa es tu vocación, la música, sin duda alguna. Aparte de esta canción, bueno, también quería saber si estás haciendo conciertos, presentaciones, porque indudablemente una cosa es España, donde hay un contacto con la cultura latina, y otra muy diferente, la fría Austria, ¿no? Tiene su toque especial, pero ¿cómo es la vida latina por allá? Por ejemplo, para un salsero como tú. Mira, la vida latina, yo creo que a nivel mundial es muy bien aceptada, puesto que la gente a nivel mundial le gusta mucho Latinoamérica, es verdad. Eso yo lo he comprobado con mucha gente. ¿De dónde eres tú? No, pues de Colombia. Colombia. Y empiezan a mencionarte muchas cosas, que el paisaje, que los mares, que la gastronomía. Es como si cuando llegaras a un sitio, una de estas ciudades, notas que están esperando este toque latino también, que sí. Es bienvenido. Exactamente, sí, porque mucha gente tiene entendida que pues, Latinoamérica es un... Son países que acogen mucho al extranjero, ¿no? O sea, arropan al extranjero, entonces tienen ese calor humano, sobre todo su cultura, su música, y mucha gente se identifica por sus raíces, ¿no? O sea, ellos dicen, no, es que ustedes son alegres, ustedes... Pero sí te buscan aprender. Para hacer presentaciones. Sí, claro, exactamente. He acompañado a muchos artistas, de hecho dirijo también algunas orquestas. Mi trayectoria musical es grande, ¿no? O sea, he acompañado, gracias a muchos artistas reconocidos, salseros, de la talla, te puedo decir, pues, Roberto Blades, King de los Santos. Es decir, cuando llegan por acá algunos artistas... Dominicanos también. Sí, artistas puertorriqueños, colombianos, te buscan a ti. Pues Ale, muchas gracias por visitar nuestros estudios y te deseamos muchos éxitos en el mundo de la música y que disfrutes Austria, especialmente Viena. Bueno, repito, muchas gracias. Gran referencia. La tierra de Mozart. Imagínense, ¿no? Bueno, pues, felicidades. Bueno, muchas gracias a ti, Jorge. Y buen día y gracias por invitarme a este programa. Agradecido de corazón. Y un saludo muy cordial para todos los oyentes. Muy bien. Alex Mercado, aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el personaje del día. La Academia de Idiomas School of English ofrece clases en vivo, en línea, para mejorar el inglés de forma rápida. Las clases son interactivas, impartidas dos veces por semana por profesores cualificados. No hay inscripción y se recibe una certificación al final. Hay un programa intensivo para adelantar un año en 6 meses. El material está incluido. El costo es de 65 euros al mes. Las clases son dinámicas, en grupos reducidos y se imparte en línea. Más información al 664-00-7602. Síguenos en Instagram, English Lesson Sock. Los mejores cortes americanos, los mejores diseños en barbas y los barbeos más profesionales de toda Valencia los encontrarás en Cristóbal Barbería. Ven y disfruta de nuestros grandes servicios en estética, como diseños de cejas y tintes. Tenemos servicio de manicure, uñas de gel y porcelana, acrílicas. Mejor dicho, Cristóbal Barbería, el mejor complemento para tu look. Visítanos en la calle Ramiro de Maetsu 15, bajo izquierdo. Citas al 603-525-306. Apertura desde las 10 hasta las 20:30, de lunes a sábado. Te esperamos, Cristóbal Barbería. Es tu mejor opción. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias, trámites, más información. OnlyOneTienda.com. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Momento para el personaje del día en el Café Mañanero, Carlo Angulo. ¿De quién se trata? El candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, líder sindical, periodista y político que fue acribillado con dos disparos y falleció a la edad de 59 años. Aspirando a llegar a Carondelet en los comicios del próximo 20 de agosto, su popularidad había aumentado a raíz de las denuncias de los casos de corrupción que desenmascaró a políticos y empresarios en las tramas de Odebrecht en Ecuador. Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia murió a los 59 años, viviendo en Quito con su familia desde que tenía 13 años. Era un líder sindical, periodista y la tarde del 9 de agosto en la capital, luego de asistir a un mitin político como parte de sus actividades en los que estaba anunciando su candidatura, el asesino de Villavicencio conmocionó al país al prepararle con dos disparos que proporcionó al liderazgo sindical de Petroecuador. La empresa pública de hidrocarburos del Estado distinguió que Villavicencio en su vida profesional sentó las bases para una participación política que debería cambiar el momento ahora. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Ya viene la información deportiva precisamente en el Café Mañana. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Información deportiva en el Café Mañanero a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tellón, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré. Recuerden, con la gastronomía de Ecuador, de Brasil, Restaurante Yacaré. Más información sobre la carta y el servicio en la página web restauranteyacaré.es. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos entonces con la información deportiva. Información deportiva que vamos compartiendo con Adolfo Jiménez del Río. Más adelante se estará incorporando también Giovanni García con el análisis de la actualidad deportiva. Y empezamos hablando acerca del Mundial de Fútbol Femenino que se está celebrando en Australia y Nueva Zelanda. Adolfo, empezamos entonces con los cuartos de final del Mundial de Fútbol Femenino. Sí, ya estamos en una instancia muy importante donde, por cierto, tenemos a España y también a Colombia. Y esta noche, más exactamente a la madrugada, a las 3 de la mañana, arrancan los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Fútbol, que se está jugando en Australia y Nueva Zelanda, y en donde el equipo, el español, se enfrenta al de Holanda. Tremendo partidazo esperamos ver, y de donde saldrá uno de ellos a pelear la semifinal. Y ya a las 9:30 de la mañana del viernes, Japón se enfrenta a Suecia. Australia el sábado se verá las caras con Francia a las 9 de la mañana. Y Colombia tiene un durísimo compromiso frente a Inglaterra a las 12:30 del día sábado en estos cuartos de final. Una Inglaterra que no contará con la jugadora James, ya que fue expulsada en el partido ante Nigeria por una fuerte lesión sobre la portera. Colombia sí tendrá su plantilla al completo. Estamos a un día exactamente del inicio de la primera jornada de la Liga Española, y el problema con las inscripciones de muchos jugadores está suponiendo un final de pretemporada muy complicado para algunos equipos, como es el caso del Alavés o del mismo Fútbol Club Barcelona, que cuentan con más de 10 jugadores que aún no han podido ser inscritos en la competición antes del arranque de la misma. Y es que recordemos que la pandemia había afectado a los equipos españoles en este aspecto, aunque la liga cambió la normativa para hacer más llevaderas las pérdidas durante la época de bajos ingresos y que supuso la crisis sanitaria. Y las entidades perdieron diversas fuentes de estos ingresos. Y además, algunos de estos equipos contaban con hacer ventas de jugadores importantes, pero nunca pudieron realizar esas transacciones. Hay que reflexionar sobre si el inicio de la competición debe coincidir con el final del mercado de fichajes, porque ahora todos salimos perjudicados con lo que le va a pasar al fútbol español este fin de semana. Fueron las palabras de Víctor Horta, director deportivo del Sevilla, quien en el día de ayer en una rueda de prensa asumía que estas son unas reglas que hay que cumplir y el Sevilla será uno de los equipos que no podrá inscribir a todos sus jugadores. Problemas entonces también para el Sevilla, ya lo estamos viendo también el Barcelona, para inscribir jugadores. Es una situación insólita, con pocos antecedentes en la historia del fútbol español y que vamos a estar analizando en breve con Giovanni García. En todo caso, damos una mirada completa a lo que corresponde a los últimos movimientos del mercado de fichajes. Con mucha alegría en el día de ayer veíamos cómo Colombia se hacía con su primer campeón de pista en el Mundial de Ciclismo que se está disputando por estos días en Glasgow, Escocia. Kevin Quintero, oriundo de Palmira, destrozó todos los registros en la capital escocesa y se colgó el oro en la prueba de Keirin. Y es que después de un par de días de pasar rondas de clasificación, el colombiano accedió a la final y ganó de manera contundente sobre todos sus rivales. Y es que al sonar la campana para la última vuelta, Quintero salió como un misil desde el final de la fila para tomar el primer lugar y dejar rezagados totalmente al resto de los competidores que nunca pudieron poner en discusión el maillot arcoiris que vestirá de ahora en adelante hasta la próxima edición del próximo año. Espectacular lo que vimos, cómo vencía a sus contendores en el día de ayer. Bueno, ya estamos hablando acerca del Mundial de Ciclismo. Es cierto que anunciamos los movimientos del mercado de fichaje, pero antes vamos precisamente con más información del ciclismo, porque queríamos que Giovanni García también, además, escuchara esos movimientos para poderlos comentar. Egan Bernal es noticia. En el día de ayer, el ciclista colombiano Egan Bernal volvió a hacer noticia, y es que tras completar hace unas semanas su primera gran vuelta desde el accidente, Egan Bernal seguirá agregando fuerza a sus piernas, disputando otra de las grandes, la Vuelta a España. Y es que por ahora, ese es el plan del ciclista y su equipo, el Ineos, que ya lo tiene en la preselección para la Ronda Ibérica. Recordemos que los británicos buscarán la general con Geraint Thomas, quien fue segundo del último Giro de Italia. Además, esto va en línea con la idea de que Egan Bernal pueda recuperar su mejor versión, sumando kilómetros a sus piernas y logrando esa misión exitosa en el Tour. Y esto quieren replicarlo con su presencia en la Vuelta a España, donde haría otro gran paso para acercarse a ese objetivo. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la información de Egan Bernal. Bueno, continúa el equipo Ineos dándole oportunidad para que se recupere ese gran corredor. En algún momento nos dijo Giovanni García, es el único deportista de élite que ha tenido Colombia en los últimos años. Ojalá y logre recuperarse por completo, aunque va a ser muy difícil. Pero para el ser humano definitivamente no hay nada imposible, ¿no? No hay nada que se resista a la voluntad humana cuando lo hace con determinación. Continuamos en Latino Deportes a nombre de Restaurante Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, y se puede disfrutar todos esos platos típicos de Colombia, un día como hoy también, como no, de los ricos pan de bonos y muchas delicias más. Patacón Tostado, toda la información en patacontostado.com o patacontostado.es. Continuamos entonces con más información. Hombre, Copa Libertadores de América. A ver, Aulio Ricard, cuéntanos qué ha pasado al otro lado del Atlántico. ¿Cómo va la Copa Libertadores de América? Mucha gente está pendiente por acá. ¿Qué pasa con su equipo? Cuéntanos. Efectivamente, entre martes y el día miércoles se jugó el partido de vuelta. Fluminense le ganó 2-0 a Argentino Junior, que lo dejó por fuera. Atlético Paranaense cayó en penaltis luego de empatar, de ganar 2-0, 5-4 en la definición de penaltis. El Internacional de Porto Alegre 9-8 le ganó a River Plate desde la definición del punto penal, pasando así a la siguiente fase de cuartos de finales. Anoche se jugó Boca Junior de Argentina con Nacional de Uruguay. El Boca Junior ganó 4-2 desde la definición de punto penal, luego de igualar 2-2 en el marcador general. Independiente del Valle de Ecuador igualó 1-1 con el Deportivo Pereira de Colombia, pasando así el conjunto matecaña de Colombia a la siguiente fase de cuarto de final históricamente. Palmeiras 0, Atlético Mineiro 0. Y también hay que decir, Jorge, que esta noche se juega Olimpia ante Flamengo, Olimpia de Paraguay ante Flamengo de Brasil, y Racing de Argentina recibe al Atlético Nacional. Esos son los partidos, los compromisos de esta noche de la Copa Libertadores. Entonces ya solamente quedan un total de 8 equipos. Si se definen los dos esta noche entre Olimpia Flamengo y Racing Atlético Nacional, salen los dos cupos. Ya clasificados están el Inter de Porto Alegre, el Fluminense de Brasil y el Bolívar, históricamente el Bolívar de Bolivia. Y anoche dieron su paso a la siguiente fase Deportivo Pereira, Boca Juniors y Palmeira de Brasil. En este caso, la novedad, la noticia es que el Bolívar de Bolivia y el Pereira de Colombia han alcanzado esta instancia por primera vez en la historia. Felicidades para la hinchada de estos dos equipos y, cómo no, para los clubes en general. Son equipos que siempre han estado rezagados. Una demostración de que siempre se puede aspirar a algo más, ¿sí?, en los equipos pequeños. Giovanni García lo tenemos al otro lado de la línea, ya listo. Pero antes tenía por aquí también los movimientos del mercado de fichajes. A ver, Adolfo Jiménez del Río. Y el mercado de fichajes sigue ardiendo. Y es que en el día de ayer se cerró con grandes noticias. Una de ellas es que Frank Kessié ya es el nuevo jugador del equipo de Arabia Saudita, Al Ahly, y abandona totalmente al Fútbol Club Barcelona. Y otro noticionón en el día de ayer al cierre fue el de Neymar y Verratti, ya que no están en los planes de Luis Enrique para que jueguen en el PSG. Y quizás, según los últimos datos, ya se lo habrían comunicado desde la cuenta del PSG, tanto a Neymar como a Verratti. Y Sergio Arribas, que ya fichó definitivamente por el Almería. Y el West Ham, que está muy cerca de fichar nada menos que a Harry Maguire. Y Bernardo Silva, que ya habría sido puesta fecha límite para el Fútbol Club Barcelona para su contratación. ¿Puede o no puede el Barcelona hacerse con sus servicios? Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Con los movimientos del mercado de fichajes, también veían que Andrés Iniesta, con los años que tiene, pasa del fútbol japonés al fútbol de Arabia Saudita. Bien, por Iniesta, se lo merece. Giovanni García, buenos días. Buenos días, le rectifico, no Arabia Saudita, va a Emiratos Árabes. Emiratos Árabes, es la cosa, Emiratos Árabes. Muchas sí, gracias. De todas maneras, estos países están tirando la casa por la ventana, pero están acabando con el fútbol. ¿Por qué, Giovanni? Porque es una burbuja inflacionaria, es muy grave. Acaba de pasar del PSG, ¿por qué salen Neymar y Verratti? Por el altísimo coste que representa sus salarios. Es que se han equivocado. Giovanni, pero analizando la situación del Paris Saint-Germain, ese equipo francés en que acumuló una constelación de estrellas con el propósito de ganar la Champions y fracasó. Y bueno, tras la partida de Messi, ha habido una desbandada. Se fue Di María también, hemos visto otros jugadores importantes. Y aparte de eso, es que llega también Luis Enrique haciendo barredera. ¿Cómo ve al Paris Saint-Germain en ese propósito que ha tenido? Hay un plan recambio serio en el Paris Saint-Germain, porque en estos días también es cierto que anunciaba el que el sustituto de Cristiano Ronaldo, que es otro jugador portugués cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, que brilló en el Mundial. Gonzalo Ramos. Ramos, correcto, sí. Sí. Sí. A ver, yo tengo ya mi concepto desde hace tiempo y lo advertí, ojo que estos equipos de Estado van a acabar con el fútbol si siguen así. Y de hecho están acabando primero con los clubes. El Paris Saint-Germain se acaba como equipo ya de grandes constelaciones de estrellas. Ya no va a tener estrellas. Está teniendo jugadores de mediana calidad y algunos muy desconocidos. Porque es que no resiste nadie 680 millones de nómina al año. Yo estaba pagando 680 millones. Y la UEFA le ha puesto coto a esto a partir de este campeonato. O sea, desde el 2023 al 2024... los clubes no pueden gastarse más del 70% de lo que ingresan, primero. Y segundo, sus plantillas no pueden superar el 100% de los ingresos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué? Pues para evitar precisamente los impagos y la cantidad de problemas que en otras épocas han vivido los clubes por impagos a los jugadores. Entonces, ¿qué sucede? El Paris Saint-Germain ya entra, ahora sí, a tener limitaciones que antes debieron hacerse y sancionarse porque existía un límite. Ellos lo lograron junto al Manchester City. La pregunta que nos hacemos ahora que el Paris Saint-Germain vuelve a ser un equipo terrenal, ¿sí podrá lograr ese objetivo de ganar la Champions? No, porque su competencia local no es de gran nivel. Es un campeonato de granjeros, de repartidores de leche, de conductores de bus. Es un campeonato regional, muy, muy local, muy de contacto físico. Ellos exportan jugadores porque pueden dar resultado, por ejemplo, aquí en España y en Inglaterra, pero ellos allá como conjunto de liga no tienen nada, es una liga Giovanni, pobre. Giovanni, quería también preguntarle el otro tema del día. Estábamos escuchando a Adolfo Jiménez del Río dar la noticia de que, al igual que el Barcelona, o como ya está ocurriendo con el Barcelona, el Sevilla también tiene problemas para inscribir jugadores. Sí, entonces ya en ahora el inconveniente, y me parece una situación un poco insólita, casi que inédita en la historia del fútbol español, de que los clubes, el problema no es fichar, es que los tienen y luego no los pueden inscribir. ¿Cómo se resuelve esta situación? No, el problema de España es muy fácil. Es muy difícil para la gente entenderlo, pero para nosotros es muy fácil explicarlo. Mire, en España se acostumbraron a vivir, bueno, ¿de qué? De los clubes grandes. Los equipos chicos recibían siempre subvenciones y pagos y demás, y el Estado muchas veces le condonaba las deudas. Ahora ya no le condonan las deudas, hay que pagarle Hacienda. Y segundo, no gestionan nada, sino que viven de los ingresos de la televisión. ¿Usted sabe cuánto representan 3 mil millones de euros, 3 mil millones que acaba de ganar la liga, mejor, de ingresar la liga, en la temporada 22-23, en el balance que presentó Tebas esta semana y que va a presentar en la Asamblea General de Accionistas o de ligas o de clubes, como le quieran llamar, la próxima semana? 3 mil millones recibió la liga. Eso es un dineral. Históricamente ha levantado muchísimo, con un 50% más por ingresos en los derechos de televisión, en los solos derechos de televisión, que representaron 2.800 millones y 150 millones en mercadeo y vallas y demás. ¿Cómo le parece, mi estimado Jorge, que ellos se acostumbraron a vivir de eso? No, es que a mí me dan 40, 50 millones y con eso vivimos tranquilos. Pagan nóminas, hacen lo que les da la gana, no contratan a nadie, viven peleándose por jugadores que están en el mercado libres, viven pidiendo cesiones, casi todos son jugadores cedidos como los que tenía el Sevilla. Monchi cometió un gravísimo error en la temporada pasada, todos los jugadores que trajo eran cesión, no eran en compra, y ahí está, el equipo se ha desbaratado, está totalmente desbaratado. Entonces no quedan sino cuatro o cinco equipos sólidos que han sabido manejar sus propios recursos, pero también tiene un trabajo de merchandising, la venta de la camiseta, como el Atlético de Madrid, que le acaba de vender a una empresa aérea árabe, le acaba de vender por 50 millones anuales, eso es buen dinero. El logo se lo acaba de vender. Pero Giovanni, y va a salir a partir del domingo. La alternativa entonces, del mercado siguen siendo los árabes, ¿no? Hombre, necesariamente hay que buscar el capital donde está, pero haciéndolo bien. ¿Y usted cree qué futuro le ve, por ejemplo, a un Sevilla? Bueno, en Sevilla tiene gente allí que se puede hacer con el equipo, ¿no? Como ocurre en estos momentos. Mire, pero con estos problemas... Es que tiene que vender abono, por ejemplo. Ah, para al portero, que es la máxima estrella. Y tengo entendido, ¿se va para dónde? ¿Para el fútbol alemán al final? Va para el Bayern Múnich. Sí. Le van a pagar es que en Sevilla tampoco le van a pagar mucho, ¿no? ¿Cuánto? Le van a dar 12 millones de euros. ¿12? 12 millones de euros por bono, pero es un jugador ya de 30 y pico de años, portero nacido en Canadá y que defendió a Marruecos. Este portero es el gran bastión del Sevilla defensivo en los últimos 4 años. No es. Y no tiene portero para reemplazarlo. Entonces no sé qué va a pasar sin portero. Ellos se están desbaratando, han tenido que ceder jugadores y dejar otros fuera incluso de la plantilla. Por eso yo les decía esta semana, sacando a 4 o 5 equipos que son el Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Betis, que está gestionando muy bien, los demás viven en una quiebra. El Bilbao, por ejemplo, se sostiene con eso, con lo que le digo. Ah, ahí me dan estos derechos. Entonces ellos consiguen jugadores de vascos, únicamente vascos, que sepan hablar vasco y no sé cuántas cosas más. Difícilmente llevan de otras latitudes de España y no llevan extranjeros. Y el jugador... Pero esa política no se rompió ya. Se ha roto parcialmente, han llevado algunos jugadores que hablan francés y que nacieron en Francia, pero de los países vasco-franceses, porque ellos siguen cerrados al independentismo. Son temas más políticos que deportivos. Y en el caso de la Real Sociedad, que ha manejado pocos recursos, pero es lo mismo, no gestiona nada publicitariamente, pero es nada. Es que nada. Si usted Giovanni, lo dejamos para mañana. Sonó la campana. Viven de los recursos de la liga, pero ellos no hacen nada. Entonces, con directivos tan incapaces, la liga ha perdido calidad y ha perdido, hombre, competitividad en el mercado. Eso es indudable, mi estimado Jorge. Y no viven sino ahora de contratar jugadores por 2 o 3 millones, de que les fichen, de que les cedan, de que les presten, de que les regalen. ¡Qué barbaridad! En fin, de eso hablaremos después. Mucho gusto. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Giovanni García, Aulio Ricard, Carlo Angulo, Nicky Cuervo y este servidor, todos muy agradecidos de la atención prestada. Recuerden que lo pueden seguir también en las redes sociales. Vamos a recordarle rápidamente, Carlo Angulo, las redes sociales, hombre, la gente que está pendiente, tú que estás ahora subiendo, ¿cómo que se llaman los videocats? Videocats, así se llama, ¿eh? Están de moda absolutamente cada una de las redes, ya que es una forma de poder no solo revivir el programa, sino poder enterarte absolutamente de todo, ya que el Café Mañanero está en Instagram, en Facebook, tenemos canal de YouTube, al igual que pueden revisitar cada una de las entrevistas, las secciones, todo lo consiguen en @elcafé con Jorge Rivera, nos consiguen en TikTok, en Instagram, en Facebook y el Café Mañanero en nuestro propio canal de YouTube. Recuerden seguirnos por allá, estamos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por Latinos FM. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Oferta de verano en Grupo Logística del Mediterráneo. 2x1 a Colombia, Venezuela, Honduras y República Dominicana. Consulta tus ofertas. Todos tus envíos tienen regalo. Envío de contenedores, cajas y documentos urgentes. Con mucha confianza. Nuestras tarifas no tienen competencia. Llámanos al 647-426528. Consulta servicios de paquetería aéreos, metros cúbicos, envío de contenedores a Ecuador, Bolivia, Colombia, Paraguay y el resto de América Latina. Vas a retornar a tu país, asesoramos, recogemos, preparamos la mercancía y te ayudamos en lo que necesites sin ningún compromiso. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente autorizado. Llámanos al 647-426528. Grupo Logístico del Mediterráneo. Ángeles Glam es

gustes más. Se aburrió de las cosas que tú nunca le